しくあれとはよく言ったもんだな。 きっとあるハッピーな未来にご機嫌よう。いつだって前向きなんです。 型破りだ結構よ。自覚はないけど特技は勝った。 Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que como cada emisión de este podcast les da la bienvenida. Y pues les doy la bienvenida a este que es el episodio 104 de Poco Común. Y pues volvamos a hablar de anime. En este episodio pues les hablaré no de las... de las series que en este momento se están estrenando, ya que en el momento que estoy grabando este podcast se está empezando la temporada de verano 2020 de anime. No, en este caso voy a empezar a partir de este podcast y cada fin de temporada hablar sobre las series de anime que se estrenaron en la temporada anterior, cuáles, ya una vez que terminé de ver las series, cuáles fueron las mejores, cuáles fueron las tres mejores. Entonces pues cada fin de temporada voy a hacer un episodio donde pues les hable de las tres mejores o de las tres series que más recomiendo de la temporada. Y en este caso pues hablaré de las tres series que más recomiendo de la temporada primavera 2020, que pues fue una temporada un tanto también complicada, porque pues como se dio todo el relajo del cierre de empresas, el encerramiento de gente, y por lo tanto también algunos estudios que iban produciendo episodios poco a poco conforme se iban transmitiendo. O sea, obviamente siempre los estudios de animación tienen como que un margen de episodios que ya llevan producidos antes del estreno de cada serie. Por lo regular, cuando se estrena una serie, llevan ya producidos como unos 3, 4 episodios, y en el mejor de los casos ya llevan concluida la serie, ya entregan la serie completa antes de que se estrene. Pero en este caso, pues pasó que muchas series quedaron inconclusas debido pues a este cierre de varios estudios, y por lo tanto hubo series que no se completaron, que nada más empezaron, pero no se completaron, y no sabemos si van a continuar y cuándo van a continuar estas series. Entonces nos quedamos con menos series de las que normalmente habría. Y aparte, pues también hay que mencionar que no había tantas buenas series como en otras temporadas. Que esto también pues suele pasar, que luego hay temporadas donde pues realmente no hay series rescatables. Pero bueno, empecemos a hablar de las series que sí valieron la pena de primavera 2020, aunque pues a lo mejor no son las mejores de en sí en general, hablando de todas las series producidas en el año, pero pues son las más rescatables. Empecemos con la que yo creo se llevó pues la temporada de calle. Y por cierto, hay que aclarar que voy a estar hablando únicamente de series que se estrenaron en esta temporada. Por lo tanto, voy a pues pasar por alto todas las series que ya eran continuación, que eran segundas, terceras temporadas de series que ya estaban empezadas, o series que seguían transmitiéndose, seguían continuando, y que habían empezado ya mucho antes, tiempo atrás. Entonces pues ahí se quedan fuera, por ejemplo, el de Kaguya-sama o la de Ascendance of a Bookworm, que son muy buenas series, pero debido a que ya son series que ya estaban continuando, pues no las voy a tomar en cuenta para estas recomendaciones, sino series que exclusivamente se estrenaron en esta temporada. Y pues empiezo con la que se llevó entonces de calle, la que arrasó con todas las otras series, la que fue pues la estelar de esta temporada, al menos yo es lo que considero, y es la de ahí les va, porque ya ven que últimamente han estado sacando títulos bastante largos de varias series. Es Otome Game no Hametsu Flag Shikanai Akuyaku Reijou Nitensei Shiteshimatta. O sea, es My Next Life as a Villainess or Roads Lead to Doom. O sea, mi próxima vida como villana, todos los caminos llevan a la perdición. Esta serie, pues del tipo Isekai, donde pues donde es un giro diferente, porque por lo regular habíamos estado acostumbrados a que las series Isekai eran eminentemente shonen en general, eran de acción, eran pues más todo visto desde un protagonista, desde la perspectiva de un protagonista masculino. Y pues en esta serie no, esta serie es más tipo shoujo, donde vemos toda la historia desde la perspectiva de una protagonista mujer. Y en este caso, pues la protagonista, que es esta Katarina, o como la sobrenombraron en la comunidad de fans como Bakatarina o Bakarina, que es Katarina Claes, esta chica que pues era un otaku en nuestro mundo, y cuando renació pues terminó renaciendo dentro del mundo del videojuego tipo Otome Game, o sea, de esos simuladores de cita para mujeres, donde pues tú juegas dentro de un personaje que va a terminar teniendo varios prospectos de hombres atractivos con los cuales salir al final de la historia. Y pues está dentro de este mundo donde es un mundo de fantasía medieval, donde ahí existe magia, existen caballeros y cosas así. Pero la bronca es que, pues siendo el personaje de Katarina Claes, resulta que este personaje es la villana del juego. Y pues tiene ya predestinados ciertos finales trágicos donde la destierran o en el peor de los casos la asesinan. Entonces, pues ella va a hacer todo lo posible por evitar todos aquellos momentos en el juego donde se puede decidir su destino. O sea, tratar de impedir pues ese destino desastroso. Entonces, pues ella reencarna en este personaje, en esta villana, desde que es una niña. Y desde que es una niña, pues empieza a conocer a todos los personajes de juego o a la mayoría. Y ya más adelante, ya como adolescente, pues va a conocer el resto de personajes del juego y va pues a interactuar con ellos, a dar un giro completo de su personaje, que pues era una, que al parecer era en el juego una, pues una persona malvada, egoísta, pues sí, tramposa, y termina convirtiéndose en un personaje muy amado por todos, porque pues los ayuda a todos a enfrentar sus problemas y pues siempre está dispuesta a ayudar a todos, y aparte se convierte en un personaje pues adorable, que de alguna manera todos se sienten atraídos por su carisma o por simplemente su personalidad sencilla y un tanto divertida que tiene pues ya encarnando en este personaje, que originalmente pues no era así. Y pues vemos esta evolución de esta relación entre los personajes, y pues es una historia bastante divertida, bastante tiene sus momentos graciosos y también tiene sus momentos pues donde logras o sientes ese apego y ese aprecio por los personajes, como que el mundo que crearon de esta serie, en este juego, pues tuvo muy buen desarrollo de personajes y todos los personajes de alguna manera tienen su carisma y sientes como que cierto atractivo por cada uno de ellos. Y pues vemos cómo ella cambia el mundo y la realidad de todos ellos, y cómo ella se convierte sin querer en la protagonista, cuando la protagonista del juego la conoce ya hasta que entra a lo que sería el equivalente a la preparatoria, a la Academia de Magia, donde conoce a María Campbell, que pues originalmente era la protagonista del juego, pero que pues también terminas quedando encantada de su carisma, de esta Catarina, y terminas también siendo una gran amiga y una gran aliada de ella. Entonces, sin querer, pues nuestra protagonista, que sí es Catarina, pues termina siendo el centro de atención y la protagonista de toda esta historia, pues atrayendo la atención y pues los halagos y los cuidados y las atenciones de todos los personajes a su alrededor, y pues por todas sus acciones desinteresadas y altruistas, pues todo el mundo la termina apreciando y termina pues siendo atraídos en general por ella. Lo chistoso es que termina pues convirtiéndose en esto en un harem en ambos sentidos, donde pues tiene varios pretendientes hombres, pero también varias pretendientes mujeres. O sea, está chistoso cómo termina evolucionando todo esto. Y ya nada más un medio spoiler, les he de mencionar que al final también pues aparece un giro un poco sorpresivo. Obviamente no es tan así, tan sorpresivo, pero pues le agrega emoción a un personaje que pues aparece posteriormente y que es un personaje menor, termina cobrando mucha importancia y pues termina siendo un personaje dentro del juego que era un personaje oculto y que ya hasta el final también ella se acuerda de ese personaje oculto y pues también terminan teniendo pues una crisis ahí, un enfrentamiento con este personaje que termina siendo pues alguien peligroso, alguien pues con el que tienen que lidiar y pues ahí está el elemento también un poco de peligro con pues al involucrar la magia que tienen cada uno de los personajes. Tiene un final bastante satisfactorio y muchos están esperando pues que esta serie tenga una siguiente temporada. Ya veremos a ver si con el éxito, porque yo considero que tuvo mucho éxito esta serie, si con el éxito que tuvo, pues se deciden hacer otra temporada de esta serie. Y pues ahí está mi recomendación. Esta serie también se abrevia el título como Hamefura. O sea, igual búsquenla como Hamefura y la van a encontrar esta serie. Pues que recomiendo bastante de esta temporada. Primavera 2020. Siguiente serie que recomiendo que se estrena en esta temporada es Kakushi Goto. Esta serie de pues comedia a veces un poco comedia negra, no negra, comedia ácida a veces, irónica más bien, porque a veces la comedia se da dentro de la tragedia que involucra al personaje al protagonista de esta serie, pues donde la historia es sobre un mangaka, un creador de manga llamado Kakushi Goto. Sí, es como que un chiste el propio título. Pues es autor de manga, pero de un tipo de manga que a lo mejor no haría tan orgulloso, sobre todo a los ojos de la gente más decente, el tipo de contenido que escribe, porque pues es autor de manga, de comedia, pero de comedia sucia, de comedia pervertida, se podría decir. El tipo de humor sexual, de situaciones así absurdas y un poco pervertidas. Entonces, pues le preocupa tanto esto, sobre todo que cómo lo vería los ojos de su hija pequeña, que pues trata por todos los medios de ocultarle a su hija pues cuál es su trabajo, y cada que se va a trabajar a su estudio donde crea manga, pues va vestido de traje como si fuera oficinista, nada más para guardar las apariencias, haciéndole creer a su hija pues que es un oficinista y tiene un trabajo respetable. Y pues su hija aparte pues es muy llamada Hime, por cierto. Es un personaje también bastante adorable. Y pues una típica niña, pero niña inocente. Más que tiende a ser más inocente, más tomar, no, sí, una niña que la verdad se convierte en alguien adorable. Y pues él está empeñado pues en hacer todo lo posible por darlo todo por su hija. Y pues cada episodio era contado en dos partes. La mayor parte de la historia se centraba en los acontecimientos del día a día de su trabajo como mangaka y su convivencia con su hija. Y luego como a veces chocaban ciertas situaciones de la convivencia con su hija y su trabajo, que a veces, no sé, por ejemplo, alguna salida de su hija de excursión a algún acuario, creo que había sido, y que resulta que es justo al lado de donde él va a hacer una firma de autógrafos. Entonces, él, pues la situación chistosa de cómo trata de ocultarse para que su hija en su excursión no lo descubra ahí firmando autógrafos y situaciones así. O luego, situaciones también un poco más cotidianas como la adopción de un perrito que ella quiere, o cómo va a organizar su fiesta de cumpleaños de su hija. Y bueno, esta es una parte de lo que consiste en cada episodio, donde vemos situaciones chistosas sobre todo, y donde se dan mucho situaciones irónicas y malos entendidos que resultan chistosos, y a veces la propia desgracia del propio protagonista es lo que te causa gracia, cómo terminan haciendo y diciendo cosas absurdas con tal de ocultarle a Jime pues la realidad del trabajo de este mangaka. Y aparte pues hay toda una selección de personajes bastante curiosos, incluso termina quedando con un harem de mujeres interesadas en él, que por diferentes situaciones y malentendidos pues terminan creyendo en un principio pues que él se les está proponiendo, declarando, y pues a lo largo de la serie estas mujeres pues andan tras de él. Eso, o luego por ejemplo su editor, que es un tonto de primera y un egoísta, que siempre termina metiendo la pata y diciendo las cosas más inapropiadas y haciendo las cosas más inconvenientes. Entonces termina siempre complicando y regando las cosas su editor. Entonces siempre, de hecho, hasta uno como espectador le dan ganas a uno de darle un buen golpe a este tipo por sus idioteces y por las cosas indebidas que termina diciendo cuando menos debe. Entonces, también esa es parte de la comedia. Una serie con muy buena música, por cierto, y buen diseño de personajes, que pues para aquellos que conozcan la serie de Sayonara Zetsubou Sensei, es el mismo autor de este manga de Kakushi Goto. Y pues la segunda porción de cada episodio nos va contando lo que sucede ya en un tiempo futuro, ya cuando esta Hime, la hija, pues ya es adolescente, y en el momento pues en que descubre en qué trabajaba su padre. Y poco a poco nos van mencionando que pues ya en ese entonces ya su padre dejó de hacer manga. Y pues poco a poco nos van diciendo por qué dejó de hacer manga, qué pasó con su padre. Y pues también pues el ir descubriendo todas las cosas pues que hizo por ella su padre. ya como adolescente y pues ir comprendiendo mucho de lo que sucedió pues cuando era niña. Entonces tiene un poco ese lado un poco nostálgico y un poco trágico de cómo van a concluir las cosas, pues que se ve como que no terminan bien, que pasa algo malo ya después en su vida. Entonces, pues ahí nos meten ese teaser como de queriendo saber qué pasó en ese futuro, ya que nos ponen poco a poco fragmentos de eso que sucedió cuando descubrió esta Jime, pues sus secretos que les ocultaba, que le ocultaba a su padre. Y pues sí, Kakushigoto, a final de cuentas, una de esas buenas series recomendables pues de esta temporada. Y por último, pues mencionar otra serie dentro de este conteo. Aquí esta serie pues sería un poco debatible porque hay dos series o tres que más o menos están como que en igual grado de que fueron más o menos igual de buenas estas tres series, que serían Yesterday o Date o Sing for Me Yesterday, la otra es Arte y la otra es Nami yo Kitekure. Estas tres pues son bastante recomendables, pero pues creo que me voy por la que más, como la que menos gente va a recordar y la que menos gente pues te va a recomendar porque no fue tan popular como las otras dos. Nami yo Kitekure, pues es una serie de tipo seinen, o sea, no, yo sé más bien, sí, porque pues es una historia, una temática más para una audiencia más adulta. Y en este caso, pues yo sé, porque pues es más bien todo visto desde la perspectiva de su protagonista, una mujer ya adulta, obviamente, que pues no tiene en sí muchas metas en su vida. Y pues la vemos que termina trabajando en un restaurante de camarera, aunque su relación con su jefe no es muy buena, que por cierto, pues ahí se desarrollan ciertas dinámicas sociales en cuanto al cocinero de este restaurante que está interesado en ella, y también pues ella que pues recién, cuando empieza la historia, pues se queja de su rompimiento recién rompimiento con su exnovio, que pues la engañó pues gachamente, porque fue un convenciero que a final de cuentas le pidió prestado una lana y típico se desapareció una vez que le dio el dinero, y pues ahí mostró toda su verdadera naturaleza de este tipo, y pues ella toda enojada y toda decepcionada por lo que le pasó con este tipo. Entonces, pues en una de esas, pues en una borrachera, para desquitarse de toda esta frustración, pues termina soltando toda la sopa de su drama a dos desconocidos, sobre todo a un tipo, que resulta ser pues un... Por cierto, la protagonista se llama Minare, y pues conoce a un tipo llamado Mato, que pues resulta ser un director de estación de radio. Entonces, pues ella le cuenta todo su drama y toda su historia con su novio en esa borrachera, a pesar de que no lo conoce, pues una típica borrachera. Y pues este tipo de la radio, pues nada tonto, aprovecha y graba toda la conversación Y luego termina sin que ella lo supiera, termina transmitiendo toda esta grabación de todo este rollo que le pasó a ella, pues en un programa de radio de su estación. Esta Minare pues escucha pues toda esta, cómo transmitió toda esta grabación, y pues obviamente pues va a quejarse a esa estación y amenazarlos, porque cómo se atreven a revelar pues sus intimidades en radio. Y pues esto lo agarra de pretexto Mato para pues atraerla a la radio, porque pues detecta cierto talento y cierta habilidad en Minare, ya que Minare tiende mucho a ser una persona muy parlanchina, que es sobreanalítica y pues piensa un chorro de cosas mientras está hablando a 1000 por hora. Entonces, aparte de tener una muy buena fluidez para hablar, tiene también una velocidad de pensamiento que le da mucho dinamismo a todo lo que dice, aunque por lo regular termina siendo soliloquios donde nada más termina soltando un montón de comentarios cada que habla con alguien. De hecho, muchas veces las personas terminan quedándose un poco calladas por toda la cosas que empieza a decir a la gente nuevamente. Entonces, pues ve como que este potencial para ser pues creadora de un contenido diferente para radio con esta habilidad, con esta cualidad que tiene Minare para hablar y para contar y crear incluso historias a partir de sus experiencias, porque muchas veces termina también debrayando, divagando, pensando un chorro de cosas sobre la marcha, sobre cada situación que le pasa. A veces imagina un chorro de escenarios de los personajes con de las personas con las que interactúa. Entonces, pues esto demuestra esta agilidad y esta imaginatividad de Minare. Y pues le crean un programa pues un tanto inusual en primera, pues como no es una profesional, pues obviamente nadie la va a querer producir ni patrocinar. Entonces, pues le abren un espacio un tanto aleatorio, en un horario donde pues obviamente no habrá patrocinios y donde también no tendría problemas por invadir algún horario que sea pues lucrativo para la estación. En este caso la meten pues en un horario a las 3 de la madrugada su programa, y le empiezan a inventar diferentes historias o le entregan diferentes scripts muy aleatorios que ella tiene que pues ir leyendo e ir interpretando en cada programa, y muchas veces la mitad de lo que le dan a hablar en el programa es mucha improvisación que ella misma hace. Entonces terminas pues dándole alas a ella para que pues meta mucho de su sopa cuando va pues a platicando en su programa. Y bueno, aparte de esto, pues vemos todas estas historias paralelas que se van desarrollando alrededor de Minare, con gente que llega a conocer por su trabajo, y también pues amistades, y también la gente de la radio que conoce. Y aparte pues estos conflictos de adulto, donde pues ella también no teniendo metas claras en la vida, y pues aparte que termina pues perdiendo ese trabajo en el restaurante, pues también pues por un lado está en esta pues en este punto donde también tiene que decidir qué va a hacer con su vida pues después de este trabajo, Y también pues ve esa posibilidad de vivir de ser una profesional de la radio, pero también se topa con la realidad de que en primera es una amateur en cuanto a la radio, y en segunda que pues siendo novata o siendo alguien no conocida, pues difícilmente va a recibir suficientes o algo de ingresos para mantenerse. Entonces pues vemos toda esta dinámica y luego incluso la meten en situaciones absurdas con tal de que ella busque nuevo contenido para cada episodio de su programa. Entonces, por ejemplo, de repente termina metiéndose al departamento de su vecino porque hay rumores de que hay algo que apesta en su departamento, y empieza a armarse un dramón y una historia de suspenso donde no, que tú asesinaste a tu novia y quién sabe qué, y la tienes oculta en el plafón de tu techo y quién sabe qué, y o sea, y se arma toda una historia ahí a partir de que ella pues nació buscar una historia a partir del incidente que tuvo ese vecino, y luego a veces pues a final de cuentas se desarrolla de forma un tanto realista y un tanto chistosa, porque pues se topa luego con la realidad de lo que son las cosas y lo que luego ella divaga e imagina dentro de todos sus elucubraciones, de toda su imaginación, cuando se ven diferentes situaciones. Entonces, pues es una serie de drama y comedia muy inusual y muy chistosa, porque pues también pues siendo Jose es inusual, porque te mete en un contexto más de comedia, más para adultos, donde las situaciones chistosas y un poco dramáticas pues tiene que ver con estas dinámicas ya como gente adulta, donde pues ya no son las típicas reacciones de adolescente, si ya no son las cosas absurdas que te suceden en tu vida como adulto. Entonces es algo también inusual dentro del contexto de series de anime que normalmente uno ve. Y por cierto, ya nada más para cerrar esta recomendación, pues mencionar que la serie cierra muy fuerte, tiene un muy buen final esta de Nami o Kitekure, ya que al final pues cierran en una situación de crisis dentro de la estación, donde pues así que tiene que sacar la casta esta Minare dentro de la propia estación de radio, y pues sacar adelante la estación y su programa debido a esta crisis. Y pues se reafirma esta vocación que va a ir desarrollando Minare, pues para convertirse realmente en una conductora de radio. Entonces pues se ve muy interesante todo esto, y aparte está bien condimentada, se podría decir, esta historia por los dramas y las historias paralelas que suceden con los otros personajes, como su compañera de trabajo en la radio, la historia de ella, la historia de su compañero en el restaurante, que pues está interesado en Minare, pero de repente se ve involucrado en otra relación, y también un poco el pasado de alguno de los personajes, como Mato, el director de la estación. Entonces pues está bastante interesante y diferente esta serie. Bastante recomendable. Obviamente no les advierto que no es para aquellos que les gustan series de acción tipo shonen o dramas más simples, más más tipo shoujo. No, este es yosei, o sea, es más para adultos. Entonces, pues es un tanto una perspectiva más de adultos y más realista. Entonces, nada más está esta observación sobre para qué público es esta serie. Y pues con esto concluyo ya lo que pues es este episodio, que ha sido el episodio 104 de Poco Común, que como les recuerdo, este podcast es parte de la Nerdulería, que nos pueden encontrar en YouTube como nuestro canal de Nerdulería, Facebook Nerdulería también, Twitter igualmente arroba Nerdulería. También tenemos nuestro correo nerduleria@gmail.com, y también pues este podcast, este audio, que lo pueden escuchar y descargar de iVoox en, obviamente, Nerdulería, en el apartado de ya del programa de Poco Común. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que hayan escuchado este audio, que lo compartan y sobre todo que dejen sus comentarios y sus likes. Los agradezco muchísimo. Espero que también pues opinen también sobre qué les han parecido los programas, y también igualmente sugerencias, recomendaciones o cualquier deseo sobre qué contenido que les gustaría que tocara en algún episodio de este podcast. Y en este caso les agradezco sus likes a, en el episodio anterior, a Juan José, a God21 y a Jorge Trán Cruz, que por cierto dejó el comentario ahí de que pues había dejado de escuchar este podcast por un tiempo, pero que iba a ponerse a corriente. Gracias. Y pues espero que lo que no hayas escuchado pues valga la pena escucharlo ahorita. Y pues ya con esto pues cierro este podcast. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. Bye. 痺れたね。 Just need you.